¡Hey! Bienvenidos a Pwner Podcast. Hoy tenemos invitado. Así es, tenemos invitada. Invitadísima especial. Acaban de escuchar las sexys voces de Don Charmín y Sapo Ruth. Y tengo conmigo a mi izquierda a Lisa. Arroba yo soy Lisa. Sí, claro que sí. Y bueno, comencemos con... Espera, algo que nunca dijimos. ¿Cuándo va a salir este podcast? Para los que no sepan, este podcast se graba los lunes y se sube los miércoles. Entonces estarán escuchando esto aproximadamente el 16 de enero del presente año 2013. Así es. Horario no fijo porque a veces nos tardamos más, pero el miércoles, ahí está. Así es. Ya sea a las 11:59 de la noche van a tener su Pwner Podcast episodio 3. Así es que el mundo no se puede acabar porque nosotros nos encargamos de que el podcast llegue bien. Y bueno, vamos a comenzar con los temas, ¿no? El primero, claro que sí. Episodio 3. ¿Qué podemos decir del episodio 3? Eras el elegido, Tito. Se supone que ibas a restaurar la fuerza, Chami. Eras como mi hermano. Te amaba. Te amo todavía. Te odio. Dice que el episodio 3 lo fui a ver solo. No. Es que no habías visto el COVID. Hasta todavía no salía el COVID. ¿El Señor de los Niños? Sí. Yo no las he visto. Ok. No, el episodio 3 es lo más rescatable de las precuelas, creo yo. Como la que tiene más acción y... ¿Sabes qué me pasó a mí? Ajá. Que a pesar de que yo sabía, y espero que todo el mundo lo supiera en su momento, que Anakin y sería Darth Vader, yo en mi interior quería que no se uniera al lado oscuro. Cada vez que se acercaba más al lado oscuro decía, ¡no, Anakin, no lo hagas! Y al final, bueno, la última escena es muy épica. La escena de las dos lunas o de no. Cuando grita ¡no! Claro. Fíjate que yo estoy en un dilema porque me gusta el ataque de los clones y yo creo que la de las que más me gustan está como entre la 2 y la 3 de las precuelas. La 1 definitivamente no. La importancia del episodio 3 radica esencialmente en que es el último paso que toma Anakin para convertirse en Darth Vader. Claro. Darth con TH, ¿verdad, TH, amigo? Claro, sí, no, es que... Si no es Darth, el carro este que patrocinaba los Golden Globe, entonces como que no, te confundes. Sí, te confundes. Es Darth, porque yo soy Darth. Oye, pero hay unos que soy le dicen Darth Vader. Bueno. Darth. Oye, pero es de estas películas que vas a ver y que ya sabes de qué se va a tratar el final, pero que la vas a ver con ese sentimiento, ¿no? Es como Titanic. Y ya sabes que se va a hundir el barco. Pero quieres ver cómo ocurre, ¿no? Exacto. Más adelante les contaremos algunas curiosidades. Solo quiero decir que a mí me gusta mucho la parte en la que Lucas dice, bueno... Lo que no hice en las otras películas y que he hecho poco en las precuelas es derrochar en las peleas de espadas de luz. Ah, claro. Ese tiene muy buen fanservice, podría decir, la verdad. De hecho. Entonces, esta última pelea entre Obi-Wan y Anakin es increíble. Es de mis peleas favoritas del cine. Ahora, pero como dato curioso, ¿sabías que es la única pelea que ocurre con dos sables azules? Sí. Y es también lo que le da como ese sentimiento de ¡no! Ellos eran amigos. Era hermano. Como su hermano. ¿Sabes a qué me recuerda? A X-Men First Class. Magneto sí. Y Javier toman su camino. Y es triste porque Javier dice que no todos queremos las mismas cosas. Y hay gente que va a pensar diferente a ti. Y ya, o sea, así es. Ya voy a llorar, Tito. Sí. No, pero ánimo. Pero ¿sabes lo que comentabas de que quieres ver cómo pasan las cosas a pesar de que ya sabes cómo pasa? Te da ese como sentimiento, ¿no? De querer saber más de la historia, de más de atrás, de qué fue, cómo fueron, qué hicieron. Sí, yo creo que Star Wars Episodio 3 es muy emotiva, ¿no? El ver el distanciamiento de dos amigos. Y no te rías de esa serie. De hecho, bueno, también sacando un poco el tema, no sé si vieron esta imagen donde sale los efectos de George Lucas antes de la tecnología y después. Entonces sale este dude joven con un chorro de maquetas de la Estrella de la Muerte y de Arturito, todo hecho a mano, toda la escala. Y sale después solo con una pantalla verde. O sea, es lo que la tecnología ha provocado, ¿no? Estábamos antes de grabar este podcast comentando que, bueno, en lo personal, yo siento que George Lucas, antes, al tener una escasez de avance tecnológico para realizar pues todos los efectos, metía más interés en lo que es la trama, en la historia, en hacer que la gente se envolviera en lo que era Star Wars. Y cuando llega con las precuelas, siento que se emocionó con la tecnología, con el avance, con querer dar un espectáculo visual. Con todo lo que, ajá, y pierde la esencia de la historia, de crear personajes, darles una historia, darles algo a la gente con lo que se identificara. Y precisamente platicábamos el otro día de que pasa esto, algo muy parecido con los videojuegos. O sea, ahora la gente se preocupa más por las gráficas, por ver cómo se ve tu personaje de Call of Duty, que por la trama. O sea, es algo que la tecnología ha afectado, ¿no? ¿Sabes qué también vi parecido? Con los Golden Globe que acaban de pasar, que la mejor película animada fue Brave. Yo vi varios comentarios donde decían que Brave no era la mejor. Era la mejor hecha, pero no con la mejor historia. Y muchos decían que pues Frankie Winn estuvo mejor, que incluso Hotel Transylvania. Yo no vi ninguna más que Brave. Brave me gustó, pero... Pues fíjate que la historia de Brave es muy simple y a lo mejor por eso... Sí, Brave es de... A lo mejor por eso mismo la hacen menos. ¿No has visto Brave? No. ¿Valiente? Creo que... Ay, no, la de que sale como en la puerta con algo volando, ¿no? Como un animal. No. No la he visto. Continuando, vamos a pasar el tema. No, no, espérate, espérate. Tengo una pregunta, Lisa. ¿Por qué no has visto Star Wars? ¿Por qué no he visto Star Wars? Porque se me hace que es todo lo mismo. Lisa, te voy a decir algo. ¿Crees? ¿Crees de verdad? ¿Tú crees? Lo creo porque no lo he visto. A las únicas personas que no les gusta Star Wars son a los actores, digo, a los personajes de Star Wars. Y eso porque están dentro de Star Wars y no saben que existe Star Wars. Prometo un día verlas. ¿En serio? ¿Cuántas son? Seis. No, no marchen. Veo tres. Pero viste Harry Potter, ¿no? Ah, vi Harry Potter porque Harry Potter me envolvió. O sea, te va a pasar lo mismo con Star Wars. Ajá. Y sobre todo, yo recomendaría ver primero la trilogía viejita. Tal cual salieron. Exacto. Sí, 4, 5, 6. Probablemente vi la primera donde había como mucha arenita y se subían a una navecita avión y ya. Creo que fue el episodio 1. Sí, la peor de todas. Ok, sí, yo creo que, bueno, realmente a mí se me hacía súper aburrido. Mi hermano la veía y yo de... No te pones, es la más aburrida. Y yo corría. No te culpo por haber visto el episodio 1, si no te influyó la trama. Es... Aparte, ¿cuántos años creen que suponía que tenían? 8 o 9. Si yo era una niña que yo quería ver otras cosas, lo cual la arenita y el niño de la lengua rara. Bueno, vamos a entrar en calor, ¿no? Vamos a empezar con las noticias. Pues, ¿qué creen? Llegan nuevos Pokémon. Por si usted podcast escucha, no le bastaban 600 Pokémon, pues ahora tiene usted alrededor de 700 y algo, así es. Y que hablemos que Pokémon Black and White 2 salieron hace poquito, o sea, no sé dónde guarda Nintendo tanto dinero, pero bueno. No guarda, sigue sacando dinero gracias a Pokémon. Es la segunda franquicia más importante de Nintendo. ¿Cuál es la primera? ¿Mario Bros? Mario. La más rentable, ¿no? Sí, de hecho. Ya vi los nuevos Pokémon y... pues simplemente... Estoy bien. Pude ver no sé si vieron el video del anuncio de los nuevos Pokémon. Sale Iwata, CEO de Nintendo, dice, soy Nintendo. Y después presenta el video, sale Pikachu, y Pikachu es el que presenta los Pokémon. Pokémon. Y así es, efectivamente. O sea, son... ¿Cuántos Pokémon son? 700. 700. No es coincidencia. Pero bueno, como punto personal, creo que este nuevo Pokémon obviamente va enfocado para nuevas generaciones. Creo que mi generación ya no es el mercado, ya no es el target. Pero bueno, es como lo había comentado la vez pasada, no sé si les había dicho, Pokémon es como la academia, va a seguir a pesar de lo que diga la gente, ¿no? Los últimos Pokémon que me gustaron nuevos fueron los de Ruby and Sapphire. O sea, llegas tercera generación. Sí, la tercera generación, todavía me gustaron Torchic y hasta su evolución, claro. Blaziken, se me hacía bastante cool. Fíjate que ahí yo tenía la edad suficiente para jugar Pokémon. Porque jugué la rosa. ¿Cuál es la edad suficiente para jugar Pokémon? No sé, como 13, 14 años. Dude, yo juego Pokémon desde los 9 años. O sea, vamos, pero lo que me refiero es que juegas Pokémon, pero muy, muy por encima, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No entiendes tantas cosas como el ataque, la defensa. O sea, special attack. Digamos que es un RPG, si quieres conocer el mundo de los RPG, creo que Pokémon es el juego más indicado para familiarizarte con De hecho, RPG. Pokémon es un RPG bastante sencillo. ¿Puedo preguntar qué es RPG? Role-playing game. O sea, juego de rol. Juego tipo rol. Ah, sí, qué bueno que viniste, porque qué tal si los escuchas. Claro, pues, los podcast escuch. Ok, ahora sí. Los boners, ¿no? Yo, ¿conocen a niños? Digamos, tú que dices que empezaste a jugar a los 9 años, 14, niños en esta edad que conozcan Pokémon. Yo en realidad, mis primos, los pocos primos que tengo así de esa edad. Es que ya no los pasan en televisión abierta. No. Mira, te voy a decir algo, este fenómeno de Pokémon pega por allá del 2000, con la primera película, el anime. Con la serie. A mí lo que me encanta de Pokémon en ese juego. Es de donde nace Pokémon. De hecho, de ahí nace Pokémon. Y hay niños que te preguntan, ¿a poco hay juego de Pokémon? Bitch, please, así es un Pokémon. Pokémon era un juego que consiguió la licencia para hacerse un anime. Exacto. Sí, y de ahí recordamos la versión amarilla, que ya incluía el equipo Rocket como tal. Tú tenías un Pikachu siguiendo el anime. Porque la versión roja y azul eran el juego, pero el amarilla era enfocada al anime. Sí, porque ya podías tener a tu... ¿Cómo se llama Pikachu? Okay. Y te acompañaba todo, claro. Ese me gusta mucho, el Diego. Sí, la amarilla. Pokémon tiene este detalle de que siempre saca dos versiones, pero después saca la tercera. Es, por ejemplo, roja y azul, amarilla. Rubí and Sapphire, esmeralda. Que, por cierto, de Black and White no sacó, ¿verdad? Por eso sacó Black and White 2. Así es. Lisa, ¿tú alguna vez has jugado un juego de Pokémon? Tuve un Tamagotchi de Pikachu. Ándale, suficiente para... Claro, ¿cómo olvidar el Tamagotchi? Bueno, no era un Tamagotchi, era un podómetro, ¿no? Era algo que te contaba los pasos. No, pero yo creo que el suyo sí era... No, y le hacía así, y como que tenía puntos. ¿Cómo le hacías? Amarillito, claro. Le hacía... Sí. Lo agitaba, así lo agitaba, y ya me daba como los puntos, comida, no sé qué era, ya podía jugar con él. Y ya lo traías para todos lados. Y cada que caminaba, si tiene razoncito, aumentaba. Entonces era el podómetro. Claro, y es exacto. Porque yo recuerdo este fenómeno de por allá de principios del 2000, donde estaba el juego de Pokémon Stadium, donde estaba Mirinda con su promoción del Game Boy. Y sí, creo que Pokémon, el putazo así Pokémon fue en... ¿Fue en el qué? ¿2000? No, fue un poquito antes, porque yo me acuerdo que estaba en la primaria. Me salieron los tazos. Claro. Ah, yo creo que fue eso. Primero fue, pues, obviamente, el juego, y después la serie, y lo que dio así como que el real se fueron los tazos. Aquí en México... Yo los conocí por los tazos. Aquí en México no estaba el juego. Exacto. Aquí yo creo que mucha gente conoció Pokémon por el anime. Así es. Y los tazos. Y los tazos. Que, por cierto, eran diabólicos y tu mamá te los tiraba. Claro, claro. Si tu mamá no te tiró los tazos, no tuviste infancia. Claro, a mí no me los tiraban, a mí me hacían mensa. Yo juntaba mis tacitos así de donde yo pudiera y llegaba con mi hermano y mi primo y se ponían a jugar conmigo. Me dejaban sin tazos y ya después jugaban ellos super en serio. Es que era de débil. ¿Recuerdas este sentimiento donde eras el niño más feliz del mundo cuando te salían dos tazas y una bolsita? Sí, no. Y luego cuando pasaban los grandes. Más bien, de hecho, esos fueron los primeros, ¿no? Los de los Looney Tunes, los tazos enormes. Claro. Que, por cierto, Ney respetaba como que las reglas del juego de los tazos. Era un juego bastante bueno y bastante bien elaborado, el de Vence A. Sí, volteabas la vuelta al tazo golpeándolo y te tenías que fijar si tu tazo con el que lo golpeabas lo vencía. Sí. ¿En serio? Sí, así era original. A mí me gustaba mucho. O sea, yanca. Les juro que a mí me hacían super ventas. No, de volteo, ya es mío. A todo mundo le valía madre, sí. Es que todos aplicabas la mexicanada de que, oye, lo volteé, es mío. Ajá, exacto. Aparte siempre los ponían en las rayitas y a mí no me dejaban ponerlo en las rayitas. Ven, les digo que sí me hacían mensa. Estaba la bajo metralleta y si lo tapaba le volvía a tirar. Y a mí no me dejaban aplicar nada. Les dejaremos que adivinen el color de pelo de Lisa. Ahora, como dato curioso, Pokémon no pegó en Japón hasta que salió Mew. O sea, Pokémon tenía 150 Pokémon, pero había alguien que dijo, Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, dijo, hay un Pokémon más, y es un Pokémon raro que va a ser difícil de obtener. Y era Mew, entonces eso fue lo que, dentro de las personas, el objetivo compulsivo era que yo quiero tener todos los Pokémon y eso fue lo que hizo que pegara. Pero no puedes tener a Mew a menos de que tengas un evento, ¿no? Ah, claro, es solamente por evento. Pero eso es lo que hacía que te contaras. Porque yo creo que Pokémon es un juego para jugar con un amigo y que empiecen al mismo tiempo. Tú tengas la versión roja y yo la azul y intercambiar Pokémon. Y se vuelve muy divertido. Yo creo que ese es de los pocos juegos que aprovechan el cable Link. Es la experiencia completa de Pokémon. O sea, porque puedes jugar Pokémon como yo, por ejemplo, que nada más juego las versiones, las paso y ya las dejo. y las dejo hasta ahí. Exacto, puedes ser un super hardcore gamer que te preocupas por los stats de tu Pokémon. Pues es muy competitivo. Qué bárbaros. Y bueno, ya para terminar este tema, Pokémon en 3D, lo que todo mundo había querido desde hace mucho tiempo. Fíjate que yo le tengo cariño a los sprites. Yo creo que Pokémon 3D no es coincidencia, porque esta vez llega a finales de octubre, para allá de octubre, llega para Nintendo 3DS. Recordemos que la versión Black and White salieron para 10 y esta versión va a ser exclusiva para 3DS. Sí, porque va a aprovechar la potencia gráfica de la consola. Como te decía, Pokémon es un juego muy competitivo, o sea, aparentemente el target son los niños, pero te aseguro que es lo bastante complejo para que te traiga a ti o a cualquiera de nuestra edad. Bueno, lo que a mí me impresionó mucho fue este salto, que después de tanto tiempo de la misma dinámica de los monitos en las batallas, que solo eran sprites que se movían, ahora ya son animaciones en 3D, utilizando el motor gráfico de cel shading, que es casi como si estuvieras viendo la caricatura, y todos estos ataques es una experiencia totalmente llevada a otro nivel. Pero fíjate que yo tengo un cierto cariño a los sprites, me encanta ver ese Pokémon, está hecho en 2D, es hermoso ver así los pixeles, y no sé, como que el salto a 3D, pero fue, no sé. No te convence del todo. No me convence del todo. Hay juegos que creo que están hechos para el 2D. Pero como decías, o sea, tú ya no eres el mercado. Exacto. Estamos hablando de que otra gente va a jugarlo y va a apreciar ese tipo de juego. Y yo creo que de aquí a suicidarlos, ¿no? O sea, ya Pokémon ya no es para... No. Dude, Pokémon siempre va a ser para ti. Tengo una duda, o sea, la verdad no sé cuál es el verdadero juego de Pokémon. ¿Es el de las cartitas? No, mira. Oh my god. Mira, Pokémon definitivamente de aquí a suicidarnos. Es que aparte hay juego de cartas de Pokémon, que también es al estilo de Yu-Gi-Oh! Y es bastante complejo. Pokémon empieza en Game Boy. Ajá. Es el... Así empieza Pokémon. Después salieron las cartas. Después salieron los tazos. Después salió el anime. No, primero salió el anime y luego los tazos. Ah, okay. Después salieron los Nintendos. Los Yo he visto Nintendo. En la universidad jugar todavía gente con las cartas. Claro. Sí, claro. Sí. En la universidad encuentras cada espécimen que pues. Y no digo que porque sí lo conocemos. Claro. Un saludo a nuestro amigo. Que no nos escucha, pero un saludo. A nuestro amigo Parrita. Sí. Parrita. Oiga, Dudes. 2013, el año de las consolas. Dude, ¿me puedes decir cuántas consolas va a haber sueltas este año? Claro que sí, Dude. Este año vamos a tener la Steambox, que va a ser la consola de Valve. Recordemos a Valve, que hace nada menos y nada más que Half-Life. Y que, por favor, ya denos el 3. Pero bueno, está la Steambox, que va a ser prácticamente una computadora que sea el estándar para correr juegos de Steam. Porque recordemos que Steam es de Valve. Ok, tenemos esa consola, tenemos Project Ship, que si nos está escuchando, ingeniero industrial que hizo el control, Kill Yourself, tenemos Ouya, tenemos GameStick, que proviene de Kickstarter, tenemos Razer Edge Pro, y a esto súmale el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation. Dude, la Razer Edge, ¿qué opinas? A mí me pareció muy cara. ¿Qué es? Es una tablet, pero con controles para jugar. ¿Qué precio tiene, Dude? Hay una versión básica que es de $1,000. Sí, está cara. Disculpen, pero está cara. Que trae Windows 8 y trae un procesador i5, creo. Y un disco de estado sólido. Bueno, un drive de estado sólido. Claro. De 120 GB. Y están las versiones más avanzadas, que son de $1,200 y $1,300. A mí se me hizo caro, porque la pantalla ni siquiera es Full HD. La pantalla te va a dar más o menos 1273 por 763 píxeles, que es el estándar más o menos de las laptops. No, pero a mí no me parece muy bueno. Y mi opinión respecto a eso es que una consola portátil nunca va a poder reemplazar a una casera. O sea, creo que hay una diferencia entre experiencias casuales que te pueden proporcionar iOS, dispositivos móviles, a un Xbox o un PlayStation. Qué cosa que no pasa con las computadoras, ¿no? O sea, una computadora te da la misma experiencia de escritorio que de portátil. En cambio, tristemente, vuelvo a decir que el mercado ya no es para mí. Y las experiencias ya son más casuales. Hay gente que prefiere jugar Angry Birds. Es el juego para jugar en la fila del banco. Sí. Así se las pongo. Ay, que no lo escuche mi papá, porque mi papá se la pasa jugando. Bueno, ¿Sabes qué compró mi hermano? O sea, bueno. Compró Angry Birds para el Xbox. Y se juega con el Kinect. Pero, o sea... ¿En serio? Batallas para jugarlo. O sea. Mira, si se van a comprar juegos así casuales para que compren Ninja Fruits. O sea, no es que me sienta muy gamer. Ni nada, ni me pongo la medalla. O sea, claro que no, eso es algo que no existe. Pero lo que me refiero es que ahí existe un jugador casual y un jugador que se preocupa más por el juego, ¿no? Que aprecia el juego. Que aprecia el juego, exactamente. O sea, tú puedes jugar Call of Duty y se te hace lo máximo, pero yo creo que un juego tiene una buena historia, tiene un contenido, o sea. Pero bueno, volviendo al tema, este año salen 7 consolas, o sea, lo triste... Sí, son muchas, ¿no? Lo triste es que exactamente hace 30 años hubo una crisis en el 83. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el mercado está, como dices, muy fragmentado. Sí. Dijo 30. Esto provocaba que el mercado estuviera muy fragmentado y que la gente tuviera desconfianza de lo que iba a comprar, porque no le ofrecían un producto de calidad. Entonces, creo que es un año difícil para las consolas, pero definitivamente yo no cambiaría mi PlayStation por una consola portátil. Y no, aparte, me refiero a Nintendo 3DS ni nada de eso, sino a una consola como las nuevas. Portátil, claro. Ajá, no lo cambiaría por un por... Pero es que estamos hablando de que en cuestión de consolas sabemos todos que está Xbox, PlayStation, pues en este caso Wii, Nintendo. ¿Qué le pueden hacer productos nuevos, portátiles, que aparte de que salen caros y que no hay como muchos juegos? ¿Qué te pueden ofrecer No te lo puedes llevar al baño. Pero tengo un smartphone. Bueno, no tengo un smartphone, pero... No, pero pasa si tengo un smartphone... Me lo llevo al baño. Ahora lo que hago es que me llevo un libro, pero... Y yo me llevo la computadora, no soy... Yo libro. También me llevo la computadora, pero a lo que me refiero es que es muy difícil que alguien llegue y tumbe simplemente a Xbox o que llegue a muchas ventas, porque existen estos productos que son como, digamos, el tripolio, por así decirlo, de las consolas. Y pues sabemos que Nintendo pues tiene sus portátiles, que también están muy bien posicionados. Pero el problema aquí es que la experiencia casual le roba mercado a tanto a Nintendo como a Xbox y a PlayStation. ¿Por qué te voy a comprar una consola que solo sirve para jugar cuando te puedo comprar un smartphone que te va a servir para jugar, para tomar fotos y para estar en internet? O sea, la gente hoy compra productos que sirven para muchas cosas en vez de algo especializado. Bueno, pasamos a otras noticias. Kingston lanza una memoria de 1 TB. Muy grande, muy robusta. Y sinceramente yo no la compraría. ¿Qué velocidad? ¿No saben qué velocidad tiene? 3.0. Ah, bueno, si es de 3.0 yo sí la compraría. Si tuviera un puerto de USB 3.0. Exacto. Pero chequen nada más el precio. ¿Saben cuánto cuesta la memoria de 512 GB? O sea, hace la mitad de 1 TB. ¿De 1 TB? Cuesta $1,750. ¿$1,750? $1,750. Exacto. Con eso te compras una más. O sea, tan solo hablemos de cuánto cuesta el... ¿Cuánto cuesta un disco duro? ¿1,500? No es coincidencia. Yo tengo un disco duro de 500. Claro. No, espérate. ¿Cuánto cuesta el del Tera? No dicen. ¿No dice cuánto cuesta la memoria? No, pero date una idea. Si la de 512 cuesta $1,750. Pues cuesta como 3,000. Dude, ¿pagabas $1,750 por una memoria? No. Claro. Mejor me compro un SSD de 1 TB. Mejor me compro una compu. Mejor te invito a ver El Hobbit, ya que no la has visto. No, la has visto. Como 15 veces. No, es más, te compro la pantalla de plasma, te compro el Blu-ray, 4K. Y te compro el Blu-ray del Hobbit. ¿No has visto el Hobbit? Yo no te digo con quién fui y que no te llevaron. No, a ver. Dice, ¿cuál es la memoria flash más grande que has tenido? ¿Cómo que memoria flash? ¿Cuál es la memoria USB de mayor capacidad? Ajá. Es que no uso la del celular de 4 GB. ¿Neta? Sí. ¿No usas memorias para pasar archivos y así? No. ¿Ni en la escuela? Me lo mando por correo, lo subo a la plataforma. Licenciada. Ah, oye. Soy licenciada, recuerda. ¿Y cómo está Internet Explorer 6? Ajá. Pero yo creo que... Pero realmente no uso memoria. Yo creo que incluso para 1512 es demasiado espacio. Para una memoria flash. Claro. Yo creo para que lo quieres. Con una de 32 ya es suficiente. O sea, una y es mucho. Y es mucho. A menos que le vayas a... No, es que para qué quieres un tera. Es que el problema con las memorias USB, las memorias flash, es que las estás conectando de una computadora a otra. Lo que hace que la información sea muy inestable. Y si estás conectando de una computadora a otra y tienes 1 TB de capacidad y tienes, no sé, 700 gigas ocupados y te toca la mala suerte que la conectas a una computadora llenísima de virus, pues adiós 700 gigas de información. Yo por eso no manejo tanta información en una USB. Por eso todo lo tengo en la nube. Hombre, claro. Claro, o sea, ya todo es tengo Dropbox, tengo Google Drive y tengo en Apple, ¿qué es? ¿En iOS? En iCloud. iCloud está bien pitero. Son 4 GB, ¿no? 5. Si quieres más. En Google Drive. ¿Pero para qué 7, necesitan tanto memoria? ¿Vale? ¿Para qué necesitan tanto? Pues es lo que decimos. Licenciada. Hay una licenciada presente, discúlpenme. Pero la queremos. Pero me quieren como soy. Y no adivinen de qué color es mi cabello. Oiga, y pasando a otras noticias. Windows Live Messenger dejará de... ¿Qué ya tiempos? Ya era... No golpes la mesa. Ya era... ¿Ora? También, porque nadie lo usaba. Pero ya habían anunciado que se iba a cerrar, que iba a dejar de existir. Lo que salió ahora fue la fecha exacta en la que va a desaparecer. 16 de marzo, ¿no? Un 14. 15, pero recordemos que el 15 de marzo deja de existir para los usuarios de la plataforma. Sí, de Messenger, o sea, exacto. Ya puedes migrar todos tus contactos a Skype. Exacto. Lo que es lo que se va a hacer. Pero lo que sí me parece muy chistoso es que Charmin dice, nadie usaba Messenger. Es cierto. Dude, nadie usa Skype. De hecho, también. Lo tienen que yo siento usar. Que Messenger va a perder muchos usuarios ahí, en la transición de Messenger a Skype. Y fíjate que tengo un amigo que ya hizo esa transición, cuando instaló el nuevo Skype, se desinstaló el viejo Messenger, pero dijo que para hacer la transición, o sea, era un pedote, o así complicado. Yo tuve problemas al actualizar en mi celular, no les digo cuál Messenger, y ya no podía agregar contactos. ¿Qué celular tienes? No les digo cuál. Ya se dieron una idea, ¿verdad? Creo que lo va a reiniciar. Pisa papeles. Esperamos a que se reinicie. Y en el podcast número 35. En el podcast 35. Y ya se reinició. De reiniciar. Su celular. Pues ya regálenme uno nuevo. Pero recordemos que Messenger dejará de existir a partir del 15 de marzo. Pero para gente que usa otros clientes, va a seguir funcionando hasta octubre. Pero el correo puede seguir existiendo. Sí, tus contactos van a estar ahí. O sea, tú entras a Hotmail y, bueno, a Outlook ahora. Sí. Y sigue siendo Hotmail. Ahí están tus contactos. O sea, tú no pierdes tus contactos. Simplemente. Si tienes una cuenta de Skype y tienes una cuenta de Messenger, vas a linkear tus dos cuentas. Y entonces, entrando con tu cuenta de Messenger, vas a entrar. Ok. Oye, hablando de Messenger, ¿qué tiempos aquellos, no? ¿Te acuerdas de esa cuando? No. Silencio todos. Oye, tu amiga está guapa. Pásame su Messenger, ¿no? Claro. Y aquí no te conectas, ¿no? No les digo cómo conocí a Charmin. ¿Puedo? No, esa es una historia memorable que les voy a contar a continuación. Pero estaba yo. Ella es su invitada. No, pero que él la cuenta con más sentimientos, emocionó más. Estaba yo sentado en mi máquina blanca enorme de escritorio. No sé hace cuántos años. No, como 5 o 6. Más o menos 5 o 6 años. Y no sé si recuerden que Messenger te daba la opción de agregar muchos a una conversación. Sí. Y no faltaba el castrocito que te agregaba una conversación con chorrocientos mil personas que decían que se trataba a tu computadora. Entonces yo entré a una conversación de esas y dije, ¿quién tiene MySpace? Para que se den una idea. Dije, ¿quién tiene? Tu plataforma más favorita. Claro, yo soy MySpace. MySpace Liber. Oye, mejoró algo, está bien. Sí, no, claro. Prueben de New MySpace, está hermoso. Cuando entre una laptop o una computadora lo checo, porque tengo mucho que no lo hago. Bueno, el punto es que arrojé la pregunta en esta orgía de Messenger. Y luego puse el link de mi MySpace y la señorita invitada aquí me agregó a su MySpace. Ay. Y dije, no, oh, por Dios. Una chica me ha agregado. No. Tenías a Tom. ¿No te bastaba Tom? Ah, claro. Ah, Tom. Tenía Tom, yo, el de la pelotita blanca, que se le ha volteado así. En New MySpace está Tom, o sea, es usuario normal, ya no tiene nada que ver porque pues vendió MySpace. Uh-huh. Y ya lo tengo ahí de no haces contacto, haces como es como una especie de Twitter ahora. Uh-huh. Se llama Conecte, haces un como Conecte. Ya. Oye, entonces, que por cierto, ¿no si supiste que Tom hizo un Twitter y que ya tiene muchísimos seguidores? Pues es que es Tom Anderson, es como la leyenda. Es genial. Tengo New MySpace por si alguien quiere. La versión beta ya está libre para ya todos. Ya no funciona porque no le doy permiso. Incluso yo creo que también a ti te conocí por Messenger. Pasamos a la otra noticia. Kickstarter, esta página de crowdfunding. Que crowdfunding es así como... Yo tengo esta idea, se trata de esto, ¿me apoyas? Y de aquí recordemos que salió Indie Game The Movie. Que está muy padre el sistema que tiene porque hay un proyecto... tú puedes apoyar desde una pequeña cantidad hasta $5,000. Y tiene un sistema de recompensas. Por ejemplo, cuando tú dabas $10, tu nombre salía en los créditos de la película. Cuando dabas más dinero, tu nombre aparecía con agradecimiento especial. Y también aparecían los títulos. Pero también depende de cada proyecto, ¿no? Ah, claro. ¿Y sabes quién aparecía ahí? Leo Lambertini. Sale. Ve in the end the movie y en los créditos sale ese nombre. ¿Sabes qué? Otro proyecto que también estuvo en Kickstarter, que tú conoces, es Video Game High School. Oh, estaba yeah. fundada ahí en Kickstarter y todo el dinero que recibieron se utilizó para la producción. Muy buena, debo decir. Han salido cosas muy buenas de Kickstarter, recordemos Indie Game The Movie. De hecho, de ahí viene Ouya y viene GameStick, que son las dos consolas, una de las dos consolas que nacieron en Kickstarter. Tan solo para que se den una idea, en 2012, 2.796 proyectos surgieron en Kickstarter. Esto juntó la cantidad de 319,786,629 millones de dólares. Y, o sea, como para comprarnos muchos Blu-rays y pantallas. O muchas memorias de un terabyte. De un terabyte. Así es. Ah, pero curiosamente este año solamente 18,109 proyectos salieron a la luz. Esto quiere decir que no cualquier proyecto sale a la luz y gente que ya tiene renombre es la que trasciende. O sea, hay palancas para que tu proyecto sea se ponga en marcha. Digamos que si no eres nadie es difícil que tu proyecto salga a la luz. O sea, bueno. hay muchos proyectos de, pues yo quiero hacer una página, es una red social. Imagínense en Facebook, pero ¡cállate! ¡Bitchlap! Esos proyectos no son apoyados muy fácil. O sea, digamos que proyectos con gente en renombre como Jonathan Blow tienen más luz. Porque ellos están respaldados. Aparte también depende de cómo los presentas, porque por lo general vienen acompañados de un video. Y entonces ves el video y dices, no manches, qué pitero está esto, y lo botas. Bueno, entre otras noticias, el CES por fin terminó. Muchos no estuvieron muy contentos con esta edición del Consumer Electronic Show. Para los que no oyeron el podcast pasado y para los que no saben qué es el CES. ¡Yo! Bueno, el Consumer Electronic Show es esta convención en la que muchas empresas electrónicos presentan sus nuevos productos como televisiones, computadoras, tablets, dispositivos electrónicos, etcétera. Entonces, sí se presentaron varias cosas, no muy impresionantes a mi parecer. No hubo mucha innovación. Si acaso las televisiones 4K, que ya hablamos, que no tenemos idea de por qué lo hacen, si ni siquiera hay contenido en 1080 suficiente como para decir que tener una televisión en Full HD es como lo máximo. Pero si tienes tu tele viejita, esa de rayos catódicos, consérvela. A mí me gustan más esas teles. Oye, aparte de que tienen mejores negros. Claro. Pero aparte también tenían esta tendencia de ahora hacer las pantallas curvas. No entiendo cuál es lo que hace una pantalla curva mejor. Yo creo que de aquí a sus ideas, definitivamente. Sí, la tecnología está avanzando, pero está avanzando de unas maneras muy extrañas. Bueno, y lo mejor, bueno, Diverge, esta página, hizo como una especie de awards de lo mejor de la CES. Premios. Premios, unos premios. Como mejor televisión puso la Samsung 4K. Es como estas televisiones inteligentes que ahora traen todo. De 85 pulgadas. Hasta el control de tu refrigerador. Nada, no es cierto. ¡Búsqueme! Como el mejor celular. Mejor me sale. Mejor celular puso a Sony Xperia Z. Que según leí, a Sony ya no le está interesando mucho colocarse en lo que es celulares de gama media. Va a estar desarrollando celulares de gama alta para estar dando competencia con lo que es lo que llega a sacar Apple con iPhone y pues Samsung con lo que es el Galaxy o el modelo que siga. Lo que yo no entiendo es esta tendencia de las compañías de celulares por hacer tablets con llamadas. Eso, a eso vamos. Bueno, la mejor tableta es Vizio de 10 pulgadas. La mejor cámara es una que es de Fujifilm, la X100S. Ay, Fujifilm hace unas cámaras preciosas. Está me encanta muy bonita de la cámara. Sí, porque se ve como old school, super hipster. Super entonces, hipster, ya ves, quieres ser hipster. Claro. Pero recordemos que esta es la versión mejorada de la X100. Pues por eso nadie te quiere. Yo te quiero. Gracias, Lisa, yo también te quiero. Pero tú también eres hipster. No es cierto. O sea, ni siquiera usa computadora. La mejor PC híbrida. Quiero decir que... ¿Qué es una PC híbrida? Es una PC. Es tu laptop. PC. Es tu laptop y aparte es tablet. Que tampoco yo entiendo mucho, o en realidad no le veo mucho... Yo, como tal, no compraría una laptop de ese tipo. No le veo el caso a que sea laptop. Es tablet. Que a veces es más cómodo escribir en el teclado físico. Pero para eso es laptop, o sea, su función inicial es una PC. Pues que puedes tener dos gadgets en uno, esa es como la mejora. Puedes tener dos gadgets en uno y ya no tienes que cargar tu tablet y tu computadora, o sea, no sé. O sea, sí tiene ventajas, pero más. Pero es a lo que volvíamos. Hoy la gente ya no compra cosas especializadas en una función, sino compra cosas que le pueda servir como más cosas. Y usted, querido Puner, escucha. ¿Qué opinas sobre esto? Mejor accesorio para vestir. Mejor accesorio para vestir es Fitbit Flex. Que digamos que va a ser competencia a la Nike Fuel Band. Que también es del G, ¿no? Pero con esta sí te puedes bañar. ¿Por qué? Es que son estas pulseritas que te van marcando, no sé, como cuántos pasos das en el día, las horas que duermes, todo esto, y todo esto lo va registrando y tienen aplicaciones para tu computadora, para tu celular, bueno, smartphone, y todo esto lo va registrando y te ayuda a conocerte mejor y pues hacerte, no sé... Hipster. Sí. Por el simple hecho de traerlo. Mejor reloj. Es el perro, pero no es el reloj, es un smartwatch. Es la tendencia de los smartwatch. Sí, que claro. Ya no es manecillas y numeritos, ya te dice la hora, así, en letrita. Está muy bonito, se ve muy elegante. Pues fíjate que no, a mí me gustan los relojes así como. Como los que llegaron a usar nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Un reloj como tal. Y aparte, ¿no? Ahorita está súper moda. Aparte, en realidad. Los smartwatches. Pero recuerden que este reloj, Pebble, por cierto, también sale, nace en Kickstarter. Exacto. Realmente es una extensión de tu smartphone, porque lo conectas vía Bluetooth y de ahí jala la información. Ya no tienes que sacar tu celular para ver la hora, lo puedes ver en tu reloj. Eso no se puede hacer. La pregunta es, ¿son relojes inteligentes para gente tonta? No lo sé. Hay gente que nunca aprendió a leer la hora con las manecillas. Tal vez sí. La sorpresa más grande, el proyecto Shield de Nvidia, que está feo. ¿Sabes? Otra cosa que Nvidia está tratando de hacer, porque Nvidia son esta empresa que hace tarjetas gráficas para computadoras, para los juegos. Con una tarjeta gráfica, tu computadora rinde más para poder jugar algo en ella. Gracias. O sea, gracias, Jorge. Está tratando de traer la experiencia del juego a la nube. Ya no vas a tener que instalar tu juego en la computadora, sino que va a estar en la nube y vas a accesar a través de internet, pero... Lo malo de esto es que necesitas una conexión, una banda ancha gigantesca. Yo estoy en contra de esto. ¿Sabes por qué? Ni siquiera la mitad del mundo tiene internet, ¿sabes? Sí, no sé. Por es eso algo digo muy que... triste. Yo soy, a lo mejor estoy chapado a la antigua, pero prefiero comprar mi cajita, mi plastiquito con tu manual. Sí, el físico. Claro. mejor prototipo, Sony 4K. Esta televisión es la curva, ¿no? Oigan, pero... Hay varias curvas. Pero insisto, ¿de verdad necesitamos tanto detalle en una televisión? No, a menos de que le quieras ver los granos y los poros a alguien. ¿Sabías que hay maquillaje HD Proof? Ah, para... Que si usted, pues, que escuche, no entendió lo que dije. Yo no. Es maquillaje a prueba de alta definición. Sí, así que te lo pones. Pero, o sea, y ya no se te ven los poros y todo eso. Ah, sí, o sea, no te... Oh, wow. Mejor auto es un Audi self-driving. Esta tendencia de los carros de... La tecnología está avanzando de una manera muy extraña. Los carros ahora... Se manejan solo. Son como adolescentes. Con cámaras que te digan cómo estacionar. O sea, igual y para... La gente es mejor, es más seguro, pero ¿dónde queda eso de aprender a estacionarte golpeando a los demás carros? Es como... Como a Saab, de verdad. Pero se está perdiendo muchas cosas, se están ganando otras, estamos avanzando, es una cosa muy extraña. Y lo peor es que nos está tocando a nosotros esa transición. Y que cuando seamos ancianos, nos va a tocar decirle a los niños qué es lo que seamos... ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo fue el cambio? Es como con el CD. Nos tocó el auge y la caída del CD. Ay, sí. Pasando a otra noticia, la Casa Blanca cancela la petición de una estrella de la muerte. En Estados Unidos tienen como esta página donde suben una propuesta y si llega muchas firmas y todo el mundo la pide, la Casa Blanca la evalúa y ve si es posible realizar la propuesta, la sugerencia que están haciendo. A un loco fanático se le ocurrió decirle a la Casa Blanca que quería que construyeran una estrella de la muerte. Y mucha gente lo apoyó. Llegó a las firmas necesarias para que le evaluara. Para que le evaluara. Y el señor Obama contestó, porque según leí, el presidente de los Estados Unidos es fan de las películas. Contestó, esta no es la respuesta a la petición que están buscando. ¡Éxito! Y luego dentro de toda su respuesta decía, tener una estrella de la muerte para... Porque el objetivo pues, de la estrella de la muerte es, digamos, volar planetas originalmente. Entonces puso como... Volar planetas no es algo que los Estados Unidos soporte o apruebe. Y aparte de que pues construir una estrella de la muerte implicaría una cifra de 15 ceros, por así. ¿Qué es por ahí de 85 mil billones? Más o menos, mucho dinero. El punto claro, es que... Ni siquiera el país más rico del mundo lo puede. Ni siquiera Estados Unidos, pues, ¿no? El punto es que pues tuvieron la amabilidad de evaluar la propuesta, por muy absurda que sonara. Y de contestarla, ¿no? Y sí, o sea... O sea, fue parte del proceso a pesar de que sabían que realmente no. Uh-huh. Oye, pero me encantó la respuesta del jefe de Departamento de Ciencia y Espacio, que es Paul Shawcross, que dijo, no vamos a construir una estrella de la muerte para destruir planetas, ni mucho menos que tenga una falla que un simple hombre pueda destruir. También lo volvió a hacer, ¿no? De hecho, contestaron como debían de contestar. Me quito el sombrero que no tengo. Por último, Mario Kart. Ah, el destructor de amistades. El destructor de amistades. ¿Por qué? ¿Nunca has jugado a Mario Kart? Sí. ¿Con tus amigos? ¿Nunca llegaste a pelearte con nadie? No terminas peleado porque te aventaron ese caparazón rojo que te hizo pasar de primer lugar hasta último lugar en la maldita copa final. No, cuando te tiraban... ¡Te odio! ¿Me estás escuchando? Ya no recordé. Te tiraban y ya. Oye, es como por 2 minutos de... El Rainbow Road era la onda. Es la... El Rainbow Road siempre causa direcciones. Las más mejores. ¿Vieron este video de...? Yo siempre era Longuito. Claro, el Longuito es muy lindo. ¿Tú a quién escogías? Yo fui de Yoshi, de Mario. Yo, Yoshi, totalmente. Solo Yoshi. ¿Tú? Ay, para Mario Kart, a veces escogía Donkey Kong. Pero fíjate que para Super Nintendo, Koopa Troopa. No, yo siempre Yoshi. Siempre Yoshi. Yo para Smash Bros. Utilizaba... Siempre utilizo Kirby. Yo también. Es lo que te venía diciendo. Super Absorbe. Yo soy de Link. Mario Kart. Este video de... que es creado por Waterloo Labs. Está muy padre, no sé si lo hayan visto, pero si no, googleenlo por ahí, Waterloo Labs, Mario Kart. Y estos dudes se ponen a hacer karts, pero le ponen un procesador y haz de cuenta que es Mario Kart, pero en la vida real, porque estás corriendo tu kart y tomas una cajita sorpresa, te sale un ítem, lo usas y el kart está hecho para que los frenos se usen, entonces si chocas con una banana o algo así, el freno se activa. Digamos que el kart tiene un procesador que está conectado a una computadora, sí, que hace reaccionar el carro como si estuvieras jugando. Exacto, de verdad. Como si estuviera la tortuga roja o la azul. Está muy interesante, explican todo y tiene subtítulos para que lo vean. Para ahí les vamos a dejar el enlace. Todo esto sí lo entendí. ¡Éxito! ¡Ay! Item, que parece un rojo, Yoshi. Era, jugaba con mi mamá. Claro, sí, ¿quién no jugó Mario Kart? Bueno, pues este es el fin de Powner Podcast. Y el podcast que se graba el lunes y se transmite el miércoles es auspiciado por Morbits MX. No, Morbits, ¿no? ¿Más bits? Chamito. Te queremos, Vickers. Y bueno, vámonos con los saludos. Charmin. Claro que sí, yo tengo saludos para Tanit, que son saludos especiales porque anda emo. Es que se pintó el pelo de morado. Ah, esa la pone emo. Ok. Saludos para Abigail. Hola, saludos. ¿Cuál Abigail? Hay muchas. Hay Avistare. Es como veré, Avistare. Ok. Para Anaí. Juanita. Para Edgar Martínez, que es nuestro servidor. Así dice. Ah, él. Éxito. Gracias, muchas gracias. Saludos para todos ellos. También quiero mandar un saludo especial para Julieta Males Díaz de León. Jules Mon también se le conoce. Otro saludo especial para Bocho Amarillo, que fue nuestra invitada del podcast anterior. Es nuestra primera invitada. Sí, Bocho Amarillo, gracias. Un saludo. Es nuestra padrina de invitados. Y otro más para Sophie Gadget, con un gran abrazo y así unos besos. Por último, quiero mandar un saludo especial para Diana Gámez, que ya prometió que nos iba a escuchar en cuanto saliera este episodio y que va a estar pendiente. Para todas ellas, muchas gracias por escucharnos y un gran saludo. Yo le quiero mandar un saludo a Alejandro Jara, que tiene en portada un proyecto muy grande de teatro aquí en San Luis, a Luis Rico desde Querétaro, Memo Fierro, para Nancita Flaquita, un saludo enorme, para Héctor Daniel Ramos, Dani, un saludo para Sandra Rex, que yo la estimo mucho y será la próxima invitada aquí. Al Puno el podcast. Exactamente. Para Palma, Manuel Benavente, Cristian Torres y Karen, Luis Flower y sobre todo Daniel Antiveros, que hizo casting, y le deseo mucha suerte. Suerte. Pues yo le voy a mandar un saludo a Kevin CL, a Gabriela Tello, a Moisés Mesa López, que ya nos había pedido saludos. Un saludo para Sandra Galván, para Mimilú Rivera, para Noé, que no pudo venir, para Yasmín y para Arroba Itzelu. Un saludo. Oye, pero me falta un saludo. Un saludo muy especial para Memo Pacheco. Con besos y abrazos, arrumacos y apapachos. Y un arrimón. Pero de... Y bueno, pues esto ha sido todo en este Supone Podcast 03, La Venganza de los Sith. Charmin, muchas gracias por escucharnos. Este proyecto es gracias a ustedes que nos siguen escuchando. Y pues... Y lo hacemos con mucho cariño. Mucho cariño para todos ustedes. Pero bueno, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros en el Puno, el podcast. Siempre es un placer llegar al final de estos episodios que esperamos ustedes les agranden bastante. Que próximamente en iTunes, ¿no? Ya, espero que ya estemos en iTunes para esta edición. Sigan. Si tienen alguna sugerencia, no duden en hacerla llegar. A través de Plusbits. A través de la cuenta de Plusbits, @plusbitsmx. También, si quieren que no hemos abordado algún tema y quieren oír nuestra opinión, si les parece importante, también sugiéranlo. También pueden abordarnos a través de nuestras cuentas de Twitter, @doncharmin, @saporruz y @tito_bl. Por si tienen cualquier duda. Y bueno, Lisa, muchas gracias. @yo soy Lisa, síganla por @favor. @yo soy Lisa, gracias chicos, Charmina, Saf, Tito. Y estás invitada para cuando quieras venir otra vez. Cuando regreses, que nos abandonas. Mi nombre es Ernesto, @TitoVL para los cuates. Esto fue Powder Podcast 03, La Venganza de los Sith. Bye. Powder Podcast.